escuchar de los representantes de los sectores populares, de los partidos que están representando a las grandes mayorías, cómo lo están viendo ustedes desde adentro del Parlamento, estos tironeos cuando vemos la cuestión de la preocupación de los jubilados, de las universidades, qué posibilidades habrá de que se le pueda mantener este aumento a los jubilados y otros temas que son centrales, por eso, para que podamos conocer un poco las dinámicas que se están viviendo en el Congreso y que podamos tener un poco también su mensaje frente a todo esto. Queríamos escucharla e invitarla al aire en el día de hoy. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos los que están escuchando, ustedes también que están ahí trabajando en el estudio. La verdad es que yo no creo que sea impensable el protagonismo que tiene el Congreso en este momento. Creo que tiene que ser el rol que asuma, sobre todo en un contexto como este, donde evidentemente hay un gobierno que intenta avasallar, vulnerar todo un sistema de derechos que se ha construido a lo largo de los años y que el Parlamento ha tenido un rol central. En este momento a quien les toca defender estos derechos, seguir trabajando en la profundización y fundamentalmente generar políticas públicas que permitan recuperar la dignidad de aquellos sectores que durante estos últimos meses fundamentalmente han profundizado sus condiciones de vulneración por parte del Estado, porque quienes viven en condiciones de vulnerabilidad, porque el Estado indefectiblemente es quien nos vulnera. Nosotros tenemos la responsabilidad de generar políticas públicas a partir del EFE, construyendo los consensos necesarios entre los diferentes bloques parlamentarios para dar respuesta a estas necesidades. Creo que una de las grandes problemáticas que hemos tenido en el último tiempo es que pareciera que es más importante discutir las internas partidarias o de los diferentes sectores que discutir los problemas de la gente. Creo que se está llevando una porción muy grande de la agenda pública, la discusión de las guerras intestinas entre los diferentes bloques, y que no se está discutiendo las cuestiones profundamente importantes y trascendentes que tienen que ver con esto que decías vos recién al comienzo, el financiamiento de nuestras universidades públicas, que son quienes construyen posibilidades de futuro para nuestros jóvenes y sobre todo posibilidades de desarrollo para nuestro país, las jubilaciones, el tener una nueva fórmula de cálculo jubilatorio que permita que nunca pierda ante la inflación y que siempre pueda ir ganando poder adquisitivo para que permita vivir con un piso mínimo de dignidad a nuestros jubilados, que garantice la canasta básica para el adulto mayor. Digo, en el mismo contexto donde estamos discutiendo de retrotraer el veto que el presidente dio a la ley sobre la nueva fórmula previsional, en el mismo momento estaba quitándole el acceso a los medicamentos gratuitos a muchísimos jubilados y jubiladas, donde tienen que hacer una demostración permanente y humillante de pobreza para que de esa manera puedan concederle el descuento en los medicamentos. La verdad es que estamos en un momento donde el gobierno está mostrando su más profunda crueldad, su enorme desprecio hacia la construcción de futuro por parte de los argentinos y argentinas en nuestro país. Está mostrando cómo su interés y su intención de congraciarse no es con los argentinos y argentinas, sino con algunos sectores del poder concentrado extranjero, que ni siquiera son países, sino que son corporaciones que tienen como intención dominar y tienen como intención dominar las economías de algunos países, que tengan al frente responsables que evidentemente son entreguistas. Si nosotros nos ponemos a qué es lo que ha ido haciendo en términos de promoción legislativa y en torno de decisiones políticas del gobierno, lo único que ha ido haciendo es generar seguridad para la entrega de nuestros recursos estratégicos, que son los que nos permitirían de verdad dar ese impulso hacia adelante, crecer, salvar nuestra situación económica, proveer al mundo esos recursos que son demandados a nivel mundial. Estoy hablando del litio, estoy hablando del gas, estoy hablando del petróleo, estoy hablando de nuestra producción agroindustrial, que es demandada en todo el mundo, y evidentemente el presidente no tiene ningún interés en que nosotros podamos industrializar todo eso que tenemos como recursos y que nos permitirían desarrollarnos, crecer, mejorar enormemente nuestra economía, sino lo que está pensando es en regalarle estos negocios a las grandes corporaciones extranjeras. Usted se metió en un tema muy interesante, porque en estos días se está hablando de esto, ¿no? Cómo estas grandes plataformas pasan por encima de los gobiernos, pasan por encima de las autoridades y tienen el poder quizás de pretender legislar o de alguna manera marcar el rumbo de la economía de un país. Hemos visto que hace pocos días en Brasil se decidió bloquear a la red social X por no presentarse en este caso frente a las autoridades. Es un tema, ¿no? Esto está atravesado por esta nueva realidad donde vemos la sintonía fina entre el presidente de la nación y estos grandes conglomerados globales que están pasando por encima de las gobernanzas nacionales. Sí, bueno, pero a los gobiernos locales los vota la gente, los pueblos tienen autodeterminación y los países tienen sus constituciones, su cuerpo jurídico, legal, sus reglas internas y tienen que ser respetadas. No importa cuán grande sea la corporación y qué nivel de incidencia económica tenga a nivel mundial, tiene que respetar las legislaciones de los países. Y la verdad es que yo veo muy bien que haya presidentes que tengan la entereza, la fortaleza suficiente de pedirles que cumplan la ley. Ni más ni menos que eso. ¿Por qué le pedimos a cualquier ciudadano o ciudadana que cumpla la ley como corresponde y se lo exigimos, y no se lo vamos a exigir a una corporación extranjera? Y es curioso cuando usted menciona, ¿no?, esto de la incidencia económica. Evidentemente hay presiones. Fíjese que mañana se va a discutir el veto del presidente a la ley de movilidad jubilatoria y hay posibilidad de que ese veto se ratifique porque existen diputados que cambiaron su opinión, que hace unos días votaron a favor de la ley de movilidad jubilatoria y que mañana votarían por el veto. ¿Cómo uno puede entender, cómo puede cambiar de opinión un diputado sobre un tema tan delicado de una semana a la otra? Y yo la verdad es que no sé si es que cambiaron de opinión. Si es que cambiaron de opinión de una semana a la otra, creo que tienen opiniones y convicciones muy endebles. De hecho, me he estado leyendo que parte de quienes están dudando al respecto de su voto son diputados que formaron parte de la convocatoria a la discusión de la ley de movilidad jubilatoria, lo cual es tremendamente raro, ¿no? Yo lo que creo es que nosotros estamos en los lugares que estamos porque tenemos que ejercer la representación hacia la sociedad que nos votó. Hay evidentemente una sociedad que está reclamando que resolvamos un problema que es muy serio, que tiene que ver con los ingresos de los jubilados que están muy por debajo de la línea de la pobreza, que mejoremos las condiciones de los jubilados y que garanticemos condiciones mínimas de dignidad para que puedan vivir como corresponde después de haber trabajado toda una vida. Yo quiero decirles y fundamentalmente a los diputados de la provincia de Córdoba que lleven adelante el ejercicio de la representación, que se hagan cargo de lo que la sociedad nos está reclamando, que es resolver este problema, y fundamentalmente también que escuchen a la legislatura provincial, que la semana pasada se expidió instando a todos los diputados nacionales de la provincia de Córdoba a que voten en contra del veto presidencial para que se establezca, para que quede firme la ley de movilidad jubilatoria. Allí también están los representantes de toda la provincia de Córdoba, que son muchos, que representan cada uno de los departamentos, que representan a la ciudadanía cordobesa y que está expresando que no quieren de ninguna manera que se vete esta ley, que quieren que siga adelante porque necesitan y necesitamos que haya una respuesta hacia nuestros jubilados para que puedan tener previsibilidad, para que puedan vivir tranquilos y fundamentalmente para que en esta etapa de su vida no tengan que estar viviendo todos los días angustiados porque no saben si van a poder comprar el medicamento o si van a poder comer o que tengan que optar por una cosa o la otra después de toda una vida de trabajo, ¿no? De la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba, un tema que tantas veces se ha mencionado, y uno se pregunta si el gobernador va a respetar lo que firmó en el pacto, y en este caso, no acompañar entonces que se recompongan los fondos de la caja de jubilaciones? Esto desorienta a la población que ya no entiende bien qué es lo que se está peleando, ¿no? Mira, yo creo que todos los gobernadores de todas y cada una de las provincias deben defender los fondos que a cada una de las provincias le corresponden. Creo que tienen que velar por los intereses de la ciudadanía de cada una de las provincias, pero no de manera descontextualizada, sino pensando en que somos parte de un país federal y que tenemos que pensar en la provincia en el contexto de un país federal. Entonces que los gobernadores no pueden permitir de ninguna manera que condicione a la ciudadanía en torno a lo que vayan a hacer sus ingresos, simplemente porque de esa manera liberan o fondos para otra cosa o liberan una obra o prometen que van a liberar una obra. Yo creo que aquí el rol de los gobernadores es central, el poder plantarse, el poder exigir que se cumplan con los compromisos que se tienen con cada una de las provincias, que se cumpla con los jubilados de cada una de las provincias, que se cumpla con las obras que están pendientes y que tienen que ver con el desarrollo de cada una de las provincias. Acá lo hemos planteado un montón de veces, lo que tiene que ver con la reversión del gasoducto norte, con obras estratégicas que permitirían el desarrollo industrial en el sector agroindustrial de toda nuestra provincia, que permitirían, por ejemplo, gas más barato para toda la ciudadanía, para las empresas, para el desarrollo, con los fondos universitarios, el sostenimiento de los SRT, cosas centrales para la provincia de Córdoba. Yo creo que no hay que dejarse apretar, creo que hay que pararse con fuerza, creo que hay que defender los intereses de la provincia de Córdoba y que no hay que firmar cosas bajo presión, sino que hay que defender lo que nos toca defender a quienes somos representantes por Córdoba en el lugar que sean, en el que nos hayan elegido, y plantarnos y ponernos de acuerdo y tomar una decisión conjunta de decir que no vamos a dejar que empobrezcan una provincia que tiene una potencialidad tan grande, que tiene la capacidad incluso de ser el motor productivo del país. Estimada, la semana pasada la expresidenta Cristina tomó un protagonismo público revelando un documento muy importante sobre economía que se abrió también en el debate con el presidente de la Nación. En su opinión, ¿usted cree que hoy está vigente la conducción de Cristina, en este caso en el campo popular, con sus intervenciones, y que el liderazgo entonces dentro del campo nacional y popular sería el mismo liderazgo de Cristina que hemos tenido en los últimos años, en las últimas décadas? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Yo no tengo ninguna duda que el liderazgo del campo nacional y popular, del peronismo a nivel nacional, es Cristina. No tengo ninguna duda de que ella es la líder. Sí creo que en las diferentes en los diferentes momentos históricos esos liderazgos van tomando un cariz diferente que tiene que ver con abordar problemáticas distintas. Un liderazgo es cuando sos gobierno y tomas las decisiones estratégicas sobre los destinos del país, sobre el proyecto de país que querés llevar adelante, donde tenés la posibilidad concreta de hacerlo objetivo, y otro liderazgo diferente es cuando estás en la oposición y lo que estás queriendo es sentarte a discutir. ¿Qué es lo que está pidiendo Cristina? Sentémonos y discutámoslo. De hecho, hasta le invitó a decirlo, yo estoy aquí en el Instituto Patria, muy cerca de donde usted está, a disposición para discutir. Lo ha planteado sistemáticamente a lo largo de los años, hay que armar una mesa, hay que discutir entre todos los sectores de la política, de la producción, del trabajo. Es necesario, es imperante. Cuando atentaron contra Cristina, ella lo dijo con todas las letras, se rompió el pacto democrático, hay que reconstruirlo y hay que hacerlo en una mesa muy amplia donde cada uno de los sectores se sienta convocado a dar estas discusiones, porque tenemos que pensar el país a largo plazo. Ese tipo de convocatorias, ese tipo de planteos en términos estratégicos con una visión amplia, solamente lo puede tener un líder con las características de Cristina, que no es solamente un líder en nuestro país, una líder en nuestro país, sino que es una líder a nivel regional. Vimos cuál fue la recepción que tuvo en México, vimos el reconocimiento de todos los mexicanos y mexicanas hacia su figura por todo lo que ella representa. Creo que en un momento tan crítico como este es alguien central para empezar a pensar cómo vamos a construir las soluciones a los enormes problemas que tenemos, algunos que están vinculados al gobierno anterior, al gobierno de Alberto Fernández, y muchos que se han profundizado y se han generado gracias a las decisiones políticas del presidente Milei y lamentablemente del acompañamiento que ha tenido por un sector importante de la oposición que ha dejado que avancen leyes que van a ser nefastas para el futuro de todos los argentinos y argentinas. La escuchamos a usted mencionar este tema del intento de magnicidio a Cristina en la Comisión de Diversidades de la Cámara de Diputados, un tema tan serio, tan delicado, que nos compromete a todos en lo que tiene que ver con el Estado de Derecho, con la seguridad, en el marco de comisiones de la Cámara de Diputados en las que uno ve desde su casa, lo ve por redes sociales, cómo el debate muchas veces se degrada. Y terminamos viendo comisiones donde realmente no se ve un debate ordenado. ¿Qué está pasando en este caso cuando se intenta tocar temas de importancia y vemos los cruces, las idas y vueltas y muchas veces la falta de resolución en temas centrales? Yo creo que tiene que ver con una voluntad de plantar cortinas de humo ante las discusiones de fondo. Cada vez que se intenta instalar una discusión de fondo, se dicen un montón de barbaridades para que haya cruces, para que haya chicanas de todos lados, para que no se discuta lo que es realmente importante y lo que se tiene que discutir. Ese día, quien es ministro de Justicia fue directamente a leer una especie de panfleto libertario, muy violento, muy berreta, lleno de mentiras, de chicanas, de insultos, de agresiones, de retrocesos en términos de derechos, justamente para que lo que se discuta sea eso, hacerme lío. Incluso había llevado una tribuna de aplaudidores que debo decir que forman parte de una asociación que defiende a los abusadores generalmente en el ámbito intrafamiliar. Los llevó para que aplaudan, para que armen lío, para que nos insulten a los diputados, porque no quería discutir nada de fondo, porque sabe lo central que es el rol del ministro de Justicia para determinadas cuestiones y no los quería discutir. A mí me parecía importante preguntarle qué iba a hacer con la evidente violencia política que se instala en nuestro país. Me parecía que era importante preguntárselo porque es competencia directa del ministro de Justicia, porque absorbió lo que era el Ministerio de Mujeres o por lo menos esas áreas, y me parecía central también preguntarle qué iba a hacer el Poder Ejecutivo con su representante ante el Consejo de la Magistratura, teniendo en cuenta el incumplimiento como funcionaria y las enormes irregularidades que había llevado adelante la jueza Capuchetti a lo largo de la investigación por la causa del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. No me respondió absolutamente nada. Y porque no fue a responder ninguna pregunta, fue simplemente a chicanear, a tirar cortinas de humo, a hacer enojar a los legisladores, y lamentablemente, y yo lo lamento, que te entre en ese enojo, que logre su cometido y que no se termine discutiendo nada, que creo que es algo que vienen sosteniendo hace tiempo. Ante cualquier discusión de fondo ellos te insultan, dicen barbaridades y de esa manera se diluye cualquier tipo de discusión. Creo que hay que tomarse las cosas más en serio, creo que el país está con la enorme necesidad, en una situación muy crítica y con la enorme necesidad de que quienes tienen responsabilidad se tomen las cosas en serio, que se discutan las cuestiones de fondo y que nos pongamos a trabajar de verdad por sacar adelante el país. Son muchos. El 70% de los chicos en situación de pobreza, tenemos al 54% de la población también en situación de pobreza, un 18% de indigencia, y de verdad vamos a estar discutiendo las estupideces que está promoviendo dentro de los dentro de las diferentes comisiones los funcionarios que van simplemente a generar lío y contradicción. Me parece que no, que hay que ser un poco más serio. Son muchos temas que están preocupando, los mencionaban, ¿no? Y la verdad que daría para un debate larguísimo, pero no queremos abusar de tu tiempo. Para cerrar, queríamos escuchar un mensaje hacia la militancia. Nos llegan siempre mensajes de mucha gente que se está queriendo volcar a movilizarse. Mañana van a salir a las calles, muchas veces formando parte de organizaciones, a veces no, eso que se le dice militantes silvestres, pero hay mucha ansiedad de la gente por colaborar, por movilizarse, por organizarse, sobre todo en la provincia de Córdoba, donde se pretende, digamos, recuperar una identidad. Hay una militancia hoy que está esperando, que se quiere salir a las calles. Bueno, queríamos pedirle un mensaje para todos los militantes de Córdoba que están saliendo a las calles a defender derechos, a defender un modelo, y bueno, en este caso querían escuchar su palabra. Bueno, decirles que es un momento fundamental, central, para que quienes somos militantes y quienes no lo somos, pero somos argentinos y queremos defender los intereses de nuestro país, que nos expresemos, que salgamos a la calle, que lo hagamos de manera pacífica, pero con firmeza, que nos encontremos en espacios de debate, que nos organicemos fundamentalmente y nos cuidemos, que no tengamos miedo, porque más miedo es el que nos tienen ellos cuando el pueblo se organiza, cuando el pueblo se expresa colectivamente en defensa de sus intereses. Creo que es un momento central para organizar, discutir mucho, que sepan además que yo siempre estoy a disposición para llegarme, para discutir, para ayudar a organizar, para generar instancias, que creo que es un momento para recuperar la política, porque creo que hicieron un enorme trabajo en desprestigiar la política, pero que nosotros tenemos, por otro lado, el enorme trabajo de volver a reconstruirla, a generar ámbitos y a darle credibilidad y representación. Yo soy de las que creen que cada crisis también implica una oportunidad, es la oportunidad de reconstruir el proyecto político que nos convocó allí por el 2003 con Néstor Kirchner, que es el momento para también tener la apertura suficiente como para discutir cosas que desde el campo popular quizás en otros momentos no nos animábamos a discutir o entendíamos que no debía ser parte de nuestra discusión. Creo que debe serlo, creo que hay que tener una mirada hacia los sectores productivos agropecuarios, que hay que tener una mirada hacia el sector empresarial, que debemos construir un proyecto político que tenga permeabilidad en la provincia de Córdoba, que es tan importante, que es tan representativa a nivel nacional, y que eso lo vamos a hacer caminando, construyendo, reencontrándonos y discutiendo desde las coincidencias, que es algo tan necesario.